La Orquesta Popular Barrilete, que es una pampeana, sino que también va a estar siendo el número central Sabor Canela, que a la hora de cumbia, bueno, ¿qué agregar? Más vale preguntarle a quien sí conoce de qué estoy tanteando y que lo sabe porque es parte de Emanuel Oliva, está en contacto con nosotros para volvernos a invitar a esta gran reunión Z del sábado a la noche en el Jockey Discoteca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emanuel, querido? Hola, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, por acá. Lindo, lindo, lindo. Emanuel, no nos imaginamos que haga falta preparar el cuerpo demasiado para un sábado de cumbia, sobre todo si la venís haciendo. Pero siempre hay que estar preparándose, cultivándose. Y en el caso de Emanuel Oliva, ¿qué parte le toca de un show y cómo es el compromiso para llegar en óptimas condiciones, Emanuel? Y la verdad que ayer estuvimos en un ensayo en la sala Antara, donde ensayamos siempre. Por suerte me queda acá cerca de casa. Y espectacular, fuimos todos, somos 10 músicos ahí en círculo y sonó increíble la lista que llevamos para toda la gente. Muy bailable, por cierto. Mucha diversión, muy, muy dinámica la lista. O sea, la gente que va no se va a arrepentir del bailongo que nos vamos a pegar, del abrazo que nos vamos a pegar y de todo el momento compartido. Muy bien. Che, y a nivel físico, ¿qué haces? Digo porque muchas veces los shows tienen una duración impresionante, también es una cuestión de cuidar, la voz para el cantante. En tu caso, Emanuel, ¿cómo te aseguras de estar en óptimas condiciones? Primero que nada, trato de no fumar tabaco. Es algo que yo generalmente lo hice, fumo de vez en cuando y bueno, hago un gran esfuerzo para dejar el tabaco hace un tiempo y no agarrarlo más. y eso es un gran factor para nosotros que trabajamos con la voz. Y después, actividad física cada tanto, salgo a correr. Acá cerca tengo la Costanera en Córdoba. Yo vivo en barrio Providencia, se le llama, y tenemos la Costanera y poco o mucho siempre salgo a correr, a mover el cuerpo, después hago un poquito de ejercicio y demás. No soy de ir al gimnasio, no soy de mantener una rutina semanal de todos los días hacer algo de ejercicio. De chico hice un montón de deporte, muchísimo. Y bueno, por suerte, ahora estoy más tranquilo, o sea, más tranquilo pero mucho más mental, ¿viste? O sea, tanta información desde las redes y bueno, audiovisual que estoy bastante estimulado mentalmente y el cuerpo un poquito más quieto, pero siempre también doy clases de canto, doy clases de canto y música, entonces me mantiene en, ¿cómo se dice?, en forma. Tal cual. Te mantiene estado. Fit. Hay también condiciones naturales. Emma, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 34. ¿Y hace cuánto que venís con Sabor Canela, con su dele que te dele? Sabor Canela tiene 10 años. Y ahí arrancaste con una serie de, bueno, de mudanzas y de giras, escenario tras escenario, hasta que vino el planchazo de la pandemia. ¿Cómo lo vivieron, Emanuel? Claro, sí, tal cual. Y me acuerdo que pleno invierno, a mí ni bien entró la pandemia, me agarró COVID, recuerdo. No fue fuerte, pero así, lo vivimos aislados, con gente acá con la que alquilaba, que eran músicos. Hicimos un proyecto que se llamaba Show en Vivo en Casa, que un amigo tenía todos los equipamientos, bueno, es muy, muy friki con las compus y demás. Entonces, transmitíamos en vivo nuestro show y generábamos ingresos a través de una transmisión desde vía online de nuestro show. Elegíamos, qué sé yo, temas de Charly García, de Fito, de Sabor Canela, de, no sé, de Natalia Lafourcade, etcétera, etcétera. Y la gente se copaba, aportaba y eso nos ayudaba, qué sé yo, a pagar el alquiler, etcétera, a mantenernos hasta que pase todo eso. Y a tener la guardia arriba, ¿no? Porque la verdad es que era deprimente, sobre todo cuando hablamos de la cultura, porque por ahí lo habíamos dejado de percibir, pero la música nos resulta fundamental y es parte de una identidad que vamos cultivando cuando les escuchamos o cuando bailamos o cuando consumimos en algún streaming y demás. Emanuel, la verdad es que entendí que desde el primer momento, porque me tocó grabar también la tanda que anuncia el show de este sábado en Santa Rosa, que va a haber una verdadera fiesta. Es una posibilidad que le queremos reforzar a nuestra audiencia, porque además, como pasó esta mañana, en la mañana kermesera, se van a estar sorteando otras dos entradas en lo que queda de esta semana para ir a ver a la Orquesta Popular Barrilete, que le va a ser de telonera a Sabor Canela, que la va a estar rompiendo el sábado primero en Santa Rosa y después en Pico, Emanuel. Qué bueno, sí, primero en Santa Rosa, el sábado 19 y el domingo 20 estamos en General Pico. Sí. Muy bien, muy bien. La verdad es que, ¿qué recordás de las otras anteriores en La Pampa? No, muy bien. Nosotros tenemos lindos recuerdos de La Pampa. La verdad que la idea es volver siempre porque hermoso todo, es porque siempre la gente va, se la pasa bien, nosotros también vemos lo que sucede y nos volvemos felices con el resultado. La verdad que la gente de Ría Produce, del Showcase son excelentes, nosotros los queremos mucho por todo el laburo que hacen y el compromiso para con la banda y para con la producción de los eventos artísticos. Y eso es valorable, ¿viste? No en todos lados pasa que productores locales se decidan a mover tanto un evento, a vender entradas, a generar sorteo, a difundir las bandas. Y la verdad que así se activa, de esa manera. Obviamente que uno va aprendiendo, ¿no?, a medida que pasa el tiempo, pero eso no en todos lados pasa. Y la verdad que se valora un montón desde este lado. Así que un abrazo grande, no sé si están escuchando, la gente de Ría Produce, la gente de Jockey y la gente que está involucrada. También a Lucho Sereno le mandamos un beso, que está en Santa Rosa también, es nuestro manager. Y ya está allá, porque él es de allá, él es de Santa Rosa, viajó unos días antes. Muy está bien. Con su familia también. Muy bien. Perfecto. Bueno, el domingo en Pico, en La Calurosa y en Siriaco, y el sábado desde la... se me perdió la hora, pero bueno, ya saben que más o menos hay que rumbear medio temprano, desde las 21 horas en el Showcase, este sábado 19 de agosto, Sabor Canela con Tutti, y a bailar porque eso es lo que da salud y da vida. Y vos dejate de joder con el pucho, un churrete está todo bien, permitidísimo, y se lo recetamos a quienes no acostumbran, a quienes no estilan, para relajar un poco. Emanuel, te queremos, te mandamos un cariño grande para que cuando vengas acá tengas los patines lubricados y nada, te estaremos esperando para saltar y bailar. Bueno, hermano, muchas gracias. Gracias por este llamado y nos vemos el sábado, nos vemos el sábado 19 ahí en Santa Rosa. Así sea, gracias y que tengas buena jornada hoy, Emma. Igualmente, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Emanuel Oliva, el cantante de Sabor Canela, que ya como ti, sí, escuchaste bien, vas a anotarte, porque a la mañana en Radio Kermés se están sorteando entradas. Hoy a la mañana ya se fueron dos para ir el sábado al Jockey Discoteca a bailar con la Orquesta Popular Barrilete y con Sabor Canela. ¡A pleno!